This next one is a brand new song. It's called Sonic Tight. We'll be right back. Pocas son las veces que un especial da para tres programas. Por no decir que es la primera vez en 10 años que llevo en la radio en el que yo creo que he dedicado tres programas cada una de 2 horas a una banda. Y es que la banda de San Diego Sleep, por cierto, el tema que habéis sonado, es un tema que viene un poco de bonus en la edición final del Dope Smoker, ese disco que ya puse un extracto en el primer programa de estos, de este triplete, en el que hablaba un poco de la leyenda habida en ese disco, que como sabéis todos es una sola canción. Pues bueno, aparte de la canción, pusieron de añadido este directo de esta canción llamada Sonic Titan, que nunca ha sido editada antes, y que lo único que se tiene es la mejor versión que se tiene es la de este directo. Y bueno, pues después de repasar durante los dos programas pasados, pues hasta básicamente la banda propiamente, hasta su reunión en el 2008, incluso el nuevo single que han sacado, hablar de High on Fire, banda en la que está el guitarrista de Sleep, Matt Pike, y hablar de Om, banda en la que está el Cisneros, bajista y vocalista de Sleep. Resulta que los componentes de dichas bandas por sí mismos tienen muchos proyectos paralelos y o principales que por sí mismos dan para hacer una tercera parte. Sin ir más lejos, el actual batería de Om, Emil Amos, tiene un currículum por sí solo espectacular. Ha tocado y toca en Grails, una banda de post-rock instrumental muy interesante con la que cerré el programa el sábado pasado. Toca también en Holy Sounds. Luego, el batería actual de Sleep, el que lleva desde la reunión, Jason Redder, es nada más y nada menos que el batería de Neurosis. Y luego, pues oye, gente que ha tocado o toca en High on Fire y en Om, pues Josh Rice, que hizo después Watch Them Die, Robert Lowe, que comparte los aportes electrónicos de Om con su proyecto personal Lickens, Des Kensel, que aparte de estar tocando el bajo en Mindwar y en Zeke, está en High on Fire ahora, o Josh Preston, que no está en High on Fire, pero estuvo brevemente y tiene su proyecto personal con Thrones, hasta en Melvins, y también es un bajista con mucho currículum. Así que todo esto es lo que vais a ver hoy. Vamos a empezar por seguir con la discografía en solitario de Al Cisneros, de la que solo pudimos poner un par de apuntes, y un poco erróneamente, porque durante un buen rato estaba sonando Om cuando creí que era Al Cisneros en solitario. Y bueno, como dije el sábado pasado, es la versión más dub, más electrónica de lo que es Om, más personal, igualmente espiritual y mántrica, pero más personal y menos rockera, si se puede decir. Así que voy a poner una canción del EP Ark Procession, la procesión del arca, ya se ve un poco por dónde va. Y luego, de seguido y en contraste, voy a poner dos canciones de Joe Preston, que estuviera brevemente en High on Fire, que estuviera también en los Melvins. Voy a poner, por un lado, una canción de ese proyecto personal que hicieron los Melvins, en el que cada uno de los miembros saca un disco con su foto y su cara, parodiando a los Kiss, que hicieran lo propio en los 80. Pues voy a poner una canción de ese EP y luego voy a poner una del EP en el que tocó y grabó con los Melvins, llamado Lisol, y la canción se llama With Teeth. Así que entre el contraste dub de Al Cisneros y su proyecto en solitario y distintas participaciones de Joe Preston más allá de la cuando estuvo en High on Fire, comenzamos el programa de la tercera parte sobre el especial de Sleep. Thank you. water like Susie well known well. Qué buenos son, la verdad. Qué buenos son los Melvins. Y la verdad es que merecería hacer un programa. Eso sí quedarían para hacer un programa, incluso dos. 32 álbumes, inventaron el Slughe, consiguieron que gracias a Nirvana les ficharon la multinacional con la música que hacen y han ido a su bola toda la vida, y bandas independientes como ellas pocas hay en el mundo. La verdad es que a mí me parecen flipantes. Volvemos a los Cisneros después de este momento Melvin y Niaco, con las participaciones de Joe Preston, que estuvieron High on Fire también en su discografía. Y ahora volvemos al Cisneros otra vez en esta serie de EPs en solitario que ha sacado unos cuantos en los últimos 4 años. Vamos a poner una doble combinación de un EP llamado This Mass Version del 2012 y otro Toward Nazareth del 2014. Voy a mezclar dos canciones porque lo bueno de esta música mántrica espiritual con ese toque dub es que fluyen entre ellas como aposta. Así que aquí va otro doblete de Cisneros, This Mass Indica Field. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. I have attained the pure realm of Brahma. I have attained the pure realm of Brahma. Brahma. Not Y bueno, después de esta flotada que ha sido el Indica Field de Al Cisneros, vamos a pasar a exmiembros de High on Fire. Bueno, en este caso miembros, porque se trata de una banda llamada Mind War. El disco se llama D-Generation, es del año 94 y poca más información tengo, aparte del hecho de que Des Kensel, batería desde... prácticamente desde el principio, sí, desde el... A ver si ponen la... Efectivamente, desde el principio de High on Fire, pues estuvo antes, ahí hizo sus pinillos. Y aquí va a sonar, sé tanto yo como vosotros, o vosotros como yo. No he escuchado absolutamente nada. Así suenan los Mind War y la canción Mason. We'll be right back. Sí, suena a los Mind War. La verdad que no había ido todavía, no me había dado tiempo. Es muy difícil cuando excavas tan profundo. Es muy difícil encontrar la música para poder. Por ejemplo, este grupo no lo he visto en YouTube, en ningún sitio. Tengo en cuenta que ha estado el actual batería High on Fire. Es un poco sorprendente. Pero bueno, es lo que es. La cuestión es que vamos a terminar con un triplete. Esta primera parte de la tercera parte del especial de Sleep. Pero este último programa que voy a dedicar a la banda lo divido en dos partes. La primera, los últimos restos que me quedan de pues lo que estoy escuchando, bandas, proyectos en solitario de los miembros de Sleep, proyectos de los miembros que han tocado tanto en Sleep como en OM y como en High on Fire. Y pues bueno, hay que terminar con un trío de canciones, una de Al Cisneros, del último EP que ha sacado, Lantern of the Soul. Luego Watch Them Die, que es el grupo que hizo Josh Rice, que fuera bajista de High on Fire en el primer disco después de ese High on Fire, y una colaboración de Al Cisneros con el proyecto personal de Steve Bontil de Neurosis. Otra vez aparece la conexión con Neurosis, tanto en el batería actual de Sleep como en esta colaboración de Al Cisneros con el proyecto llamado Harvest Man, que es pues un rollo más experimental en todos los sentidos, donde muchos géneros se pueden encontrar. La verdad es que está bastante bien. El disco es In a Dark Tongue, del 2009, y la canción que vamos a escuchar se llamará The Hawk of Achill, or Achill, dependiendo exactamente cómo se pronuncie. Así que van con el triplete Al Cisneros, Lantern of the Soul, Watch Them Die, Saddest Ways y Harvest Man, The Hawk of Achill. Thank you. flotada que ha sido Harvest Man, la verdad es que no tenía el proyecto Steep Until muy escuchado, y la verdad es que me ha gustado bastante lo que acabo de escuchar. Tampoco me había dado tiempo a ponerme muy a ello, como he dicho, en esta colaboración con Al Cisneros. Y bueno, vamos a despedirnos de lo que es los proyectos de miembros y exmiembros de las bandas paralelas de Sleep. Como veáis, lo que profundo he indagado y excavado, he desenterrado, que por eso es el programa. Vamos con una banda de rock and roll hardcoreta que se sale de la tabla, que siempre me ha gustado. Desde su asociación con el grunge vía los Super Suckers, es la banda Zeke, pues que tuvo el placer de tener en sus filas al señor Jeff Metz, que si no me confundo, Jeff Metz, perdón, que si no me confundo es que es el bajista actual de High on Fire, entró en el Death is This Communion en 2007, y antes pues estuvo en Zeke, que vais a escuchar ahora mismo, y también he encontrado, es alucinante, excavando, no paran de salir cositas, otra banda en la que estuvo llamada Camaro Smith, que sacó un disco homónimo en el 2007. Así que lo que vais a escuchar ya, para pasar ya en la segunda parte del programa, concentrarnos en Emil Amos, batería actual de OM, y pedazo musicazo por obra propia, pues nos va a dar para cerrar el programa con estilo, poniendo canciones de Holy Son, Dolorean y Grace. Así que esto va a ser lo último que pongamos de otro músico que no sea Emil Amos en este tercer especial de Sleep y Allegados. Así pues, nos despedimos con tres aldabonazos de hardcore punk rock and roll de Zeke, Jack Torrance, Evil Dead y Arkansas Man, y luego una canción de, como he dicho, del disco del 2003 de rollo Stoner, no he escuchado gran cosa, llamado Camaro Smith. Así que Zeke y Camaro Smith para ir cambiando el tema. We'll be right back. tenéis. Camaro Smith, la banda en la que militó en el 2003 Jeff Mach, actual bajista de los High on Fire. Y he encontrado una banda que, de thrash metal de los 80-90, en la que parece que empezó su carrera hace ya casi 30 años. Estoy un poco flipado, pero no consigo confirmar, así que no me voy a arriesgar. Ahora ya vamos con, como os he dicho, Emil Amos, el batería de Om, la banda de Al Cisneros. Como ya sabéis a estas alturas, el bajista de Smith, de Sleep, y bajista y vocalista de Om también. Pues bueno, el Milimos, el batería que tiene la banda Om actualmente, es del 2008, y la verdad es que mirando, rascando, he alucinado con la cantidad de grupos, bandas y cosas interesantes que ha estado. Así que lo que queda del programa lo voy a centrar en tres bandas, principalmente la primera, una banda de post-rock instrumental llamada Grails, muy muy muy atípica, con mucha instrumentación de viento, acústica, y muy creativa y muy interesante. Luego Holy Sons, que es el proyecto más personal de Emil Amos, más la música que ha hecho él a su bola, que al final acaba convirtiéndose en banda. Y por último DeLorean, que no DeLorean, una banda de folk rock americana muy muy interesante, que en la que toca la guitarra, y la verdad es que desde el 2007, y la verdad es que es una gozada escuchar. Os voy a dejar con una pequeña intro, que es del primer álbum de Grails, The Burden of Hope. Dos canciones, una llamada Invocation, otra Spakes Prophet Dogon, que parece ser una versión de una banda llamada Sun City Girls. Así que cambiamos de tercio, seguimos en el mundo de Sleep. que cómo suenan de bien los Grails y qué imaginativos y diferentes y casi hasta nuevos. Y bueno, pues vamos a seguir ahora con una de las bandas en las que milita el señor Emil Amos, como he dicho antes, batería de Om, al que le estoy cediendo la mitad del tercer especial que estoy haciendo sobre la banda madre Sleep. Voy a poner dos temas al azar porque es que este grupo suena bien casi siempre. DeLorean, de dos discos en los que ha estado, aunque él ha estado en tres, solo he encontrado dos de ellos. Violence in the Snowy Field, del 2004. No, este es el primero en el que tocó. Y The Unfaced, del 2011. Así que vais a escuchar dos temitas de DeLorean, que yo creo que hasta cierto punto no deja de tener cierta relación con lo que habéis escuchado previamente. No está tan alejado a Grails como podría parecer, aunque él no sea el protagonista. DeLorean, Black Hills Gold y To Destruction. Thank you. on the way, on the way down to destruction. There are places where I find my rest. Make no mistake, make no mistake of my intentions. Your arms are the place I like the best. I cannot lie to your face, your lips, your skin, your hips. Así de folkis, tristones, oscuretes nos hemos pasado de repente con los Dolorean, donde milita Emilemos a la guitarra desde el 2004. Y ahora, pues bueno, vamos a volver a Grails, una de sus bandas principales, esta banda de post-rock con pozos multigénero, por decirlo de alguna manera, porque encima en este segundo disco, Red Light, pues aumentan la paleta con la que pintan cada canción, con violines, con saxo, con instrumentación más atípica, y pues parece como una especie de música del oeste filtrada a través de del post-rock, no sé. La verdad es que cada vez son más originales, a medida que avanzan cronológicamente, como se muestra en esta canción llamada Fevers, del disco, como he dicho, segundo disco del 2004, Red Light. Thank you. Vaya finalazo este temazo de Grails de su disco, su segundo disco Red Light. Y ahora vamos a el proyecto un poco más personal. Según él, durante una época de terapia personal por tema de adicciones varias, empezó a componer canciones, pero como algo para él, sin intención de publicarlas, hasta que en el año 99 ya empezó a sacar a la luz poco a poco canciones y más canciones, y bueno, desde entonces ha sacado unos cuantos discos y cada vez más como una banda. Así que vamos a empezar con lo primero, con su segundo y tercer disco, del Staying True to the Ascetic Roots, la canción Blow to the Head, y del I Want to Live a Peaceful Life Desire. Holy Sons, Emil Amos, tercer especial de Sleep en el Desenterrador. Another blow to the head. Took another blow to the head. Took a blow to the head. Took another blow to the head. Fear, I'm crazy in my dreams. It's been my fourth worst fear. Not making it through the night, making it through the night. Oh, making it through the night, making it through. Is desire still raging on out there in the world? I don't know. I've been back in my mind. I've been back in my. People still climbing the ladders and falling down so low. And achieving so much that I'd never want to. Ha comentado antes, proyecto personal de Mileimos, quizás aquí más a su bola, aunque todavía esto sería su tercer lanzamiento. Ha evolucionado bastante hacia un concepto de banda bastante interesante con el tiempo. Ahora vamos a volver a Grails otra vez, su tercer disco, que es una conjunción de EPs llamado Black Tar Prophecies, del que ya hay 6 volúmenes, por cierto. De los 3 primeros recopilados en este álbum, vamos a pinchar la canción llamada Black Tag Frequencies. Grails. Thank you. Así suenan Grails en este tercer álbum, reunión de EPs llamado Black Tar Prophecies, volumen 1, 2 y 3. Y no nos va a dar tiempo, es increíble. Solo hemos metido el pie en la discografía de Emil Amos, actual batería de Om. Y todavía nos queda la mitad de discos que mirar de Grails, la mitad de los de Holy Songs, cada vez mejores. No hemos puesto de que mete los samples y los sonidos en Om de Robert Lowe y su proyecto personal Lickens, tampoco. Pero es que es espectacular como da de sí. Y como va a decir, pues tanto que vamos a despedirnos con dos temas de Holy Songs, de sus siguientes dos discos, Decline of the West y Drifter Sympathy. Y luego vamos a poner una canción del nuevo disco de High on Fire, que todavía no ha salido, pero han editado un nuevo single. El disco, como dije, si no me equivoco, se llama Luminiferous, si no me equivoco. Y la canción que vamos a poner ahora se llama Black Pot, si no me equivoco. En cualquier caso, como digo, es la canción del nuevo disco de High on Fire, que todavía no ha sido publicado y que espero repasarán brevemente en el concierto que den en el Café Anchoqui el 28 de junio, que os comenté en los anteriores programas. Bolazo, si os gusta el metal cañero y el ruido cañero bien hecho y con energía y potencia, se la mando a ver en directo. High on Fire. Ah, la canción que voy a poner de High on Fire, por fin he encontrado, de Black Plot. Así que para terminar, dos temitas de Holy Songs, Evil Falls y Drifter Sympathy, y el nuevo tema del nuevo álbum de High on Fire, The Black Plot. Falling down from the sky, clouds parting, fingers pointing down again. Evil falling down from the sky, clouds pointing, fingers parting down. Back to tamer times. Stop me if you see me pacify. No more, almost nothing, even me. Something valuable. Can you see? We'll be right back. are the origin of all coming evil. We'll be right back. final de programa, principio de flotada. Hasta el sábado que viene.